Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Y ya estamos de vuelta. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Info Almaina, el informativo de Radio Almaina, con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en reemisión los viernes a las 9 de la mañana en el 88.5 de la FM o en la web radioalmaina.org. En este programa número 103 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a Aitana Ibero, integrantes de la Asamblea Feminista Unitaria y el Café Feminista, en relación al nuevo pacto de gobierno andaluz. Hablamos sobre la celebración del Día de la Toma el 2 de enero. Y os contamos la acción de hoy de Stop Desahucios 15M Granada, en esta ocasión frente a Caja Rural. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! El pasado año 2018 fue sin duda un año de grandes movilizaciones feministas que provocó que el discurso feminista entrara de pleno en la agenda política a muchos niveles. Recientemente las elecciones andaluzas y la alianza de la derecha y la ultraderecha de Vox configuran un nuevo contexto político al que el feminismo debe hacer frente. Para hablar de todo ello, de los logros y los retos del feminismo andaluz, tenemos hoy en el estudio a Verónica de la Asamblea Feminista Unitaria y a Aitana del Café Feminista de Granada. Bienvenidas. Hola. Hola. Muchas gracias por invitarnos. Un placer siempre que estéis aquí. Gracias. Empecemos por la parte positiva, ¿no? Después ya hablaremos un poco del contexto actual. ¿Cómo valoráis desde los dos colectivos todas las movilizaciones feministas que ha habido durante 2018 y las consecuencias que han tenido a nivel social, de opinión, político? Bueno, ¿quieres tú o...? Bueno. Yo creo que en general el 2018 ha sido un año brutal para el movimiento feminista, se le ha dado mucha visibilidad y hemos vivido un 8 de marzo, un día de la mujer trabajadora, pero sobre todo de la mujer, que ha sido un bombazo, ha ido un montón de gente a las manifestaciones, a la huelga, ha ido un montón de gente y ha sido muy positivo para el movimiento feminista, vamos. Además es un movimiento que se organizó a nivel mundial y ha tenido bastante repercusión mundial las mujeres que se han podido tienen la libertad para salir a la calle y para reivindicar. Uh-huh. Y bueno, aquí en España ha sido una movilización histórica. De hecho, desde los años 90 no se veían movilizaciones así y en los últimos años no ha habido tanta afluencia de gente, tantas mujeres saliendo a la calle a reivindicar. Vamos, se ponen los pelos de punta. Y sobre todo ha sido un movimiento liderado por mujeres y para mujeres también ha habido mucho acompañamiento de hombres, pero sobre todo hemos visto mujeres de todas las edades, porque claro, normalmente pues sí, en las manifestaciones se ve a más gente joven, gente reivindicando que es joven, pero hemos visto gente de todas las edades, vamos. Uh-huh. Y yo creo que en general ha sido súper guay, vamos. Yo personalmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo, sí. Lo viví y fue guau. Para mí fue genial. El 2018 para mí, como pues participante de la Asamblea Feminista Unitaria, pero también como persona, mujer que vive en España, ha sido entusiasmante. Ha sido para mí, en España ha sido un año que ha marcado, ¿no?, un cambio, porque ha sido la primera vez que una movilización tan potente, un trabajo de colaboración tan potente ha tenido un resultado tan difuso, que ha llegado a todas las partes de la península de España y después todos los contactos que se han podido tejer durante todo el año y también a partir del trabajo de la coordinadora desde el 2017, pues se ha podido tejer contacto adentro de España con un montón de colectivos y hacia un espacio internacional. Así que para mí ha sido, como feminista, ha sido un año que ha marcado de verdad un cambio y hacia una pluralidad coordinada y ha juntado a colectivos muy diversos en una cooperación muy potente que ha llegado a un éxito brutal. Sí, ese día, sí. Pero yo creo un éxito brutal que se puede ver ahora mismo también en cómo se puede seguir colaborando y hablando continuamente con todos los colectivos de los diversos sitios de España. Así que para mí ha sido brutal, pero no solo el 8M, recordamos también el 25 de noviembre su afluencia y todas las varias campañas a través de la red que no se han concentrado solo este día, pero que han sido continuas y por el tema de la manada, la afluencia durante el verano ha sido brutal, ha sido brutal. Lo que ha pasado y ha sido muy tremendo lo que ha pasado y también se ha movido de verdad el alma de todas las mujeres, de toda la gente de España. Entonces las hemos visto en la calle y el movimiento feminista ha acompañado y ha podido de verdad desarrollarse y reforzarse en todo este año de movilizaciones tan fuertes. Claro, y bueno, y a partir del 8M, bueno, yo creo que hemos visto que como que antes se convocaban concentraciones para casos puntuales, para reivindicar temas, pues por ejemplo, violaciones o agresiones sexuales hacia mujeres, antes eran concentraciones, sobre todo también en Granada el 25 de enero era concentración, ¿no? Y de repente nos hemos encontrado con que convocábamos una concentración y se convertía en manifestación de la cantidad de gente que llegaba. Por ejemplo, esto ha pasado en la noche del 24 del 24, el día antes, sí. Pero ha sido algo que ha pasado en otra, como he dicho, también en verano, ¿no? Y no solo por el tema de la manada, se ha visto la coordinación de los movimientos feministas también, no solo mirando hacia lo local, o sea, cada una hacia su ciudad, sino también también yendo a apoyar la compañera de otro sitio, por ejemplo, con toda la campaña de la trabajadora de las fresas. Ha sido súper potente esta campaña también de apoyo de todos los movimientos feministas de diferentes sitios. Entonces hay un trabajazo detrás, bueno, detrás de toda la coordinadora del 8M, hay un trabajazo que es para felicitar a las compañeras que están ahí día a día al pie del cañón, y es como wow, estáis haciéndolo muy bien, y bueno, y estamos haciéndolo muy bien, y vamos, yo creo que después desde el 8M para muchas concentraciones o temas que han habido de acoso hacia la mujer y tal, hemos conseguido reunir a bastante gente y hemos conseguido movilizar a la gente, y yo creo que ha sido gracias a ese tirón y a esa motivación que nos dio ver tanta gente en el 8M. O sea, fue un bombazo brutal de... Bueno, yo no sé cómo lo viviste tú, Vero, pero yo me acuerdo que estaba en Gran Vía y no podía encontrar a la gente de mi colectivo y bueno, incluso fue agobiante porque había señoras que estaban intentando pasar y había una que me desmayo, porque era brutal la cantidad de gente y vamos, yo es que lo recuerdo como wow, qué empujón que nos ha dado. Una vibración potente. Y también no solo a mí me alegra mucho porque no solo ha sido un trabajo de coordinación y de todas las compañeras de la coordinadora de que yo estoy también hago también parte, pero también ha sido un trabajo de todas las personas que se han ido sumando desde lo más pequeño colectivo hasta la persona a título individual, dejando de lado mucho compromiso que todos tenemos, ¿no? No solo la militante, pero personas que se han ido convirtiendo en militante. Entonces, ha sido muy importante eso. Y también la Me alegro mucho de la autoanálisis que se ha hecho adentro de la coordinadora y de los colectivos que hacen parte de esa coordinadora, la autoanálisis y la crítica para la autocrítica constructiva para seguir ampliando el debate y yendo a contactar con un colectivo que todavía no han podido o no han tenido la oportunidad o todavía no hace parte de la coordinadora. Entonces me alegro mucho del trabajo claro. que se ha hecho de forma práctica y también de todo el debate de autocrítica que se está haciendo para uh-huh. seguir trabajando. Claro, claro. Perdón. No. Ah, bueno, que a mí también, por ejemplo, me ha sorprendido mucho porque teniendo debates con gente, pues en la facultad, en los espacios políticos o lo que sea, mucha gente, incluso gente que considera de izquierda, sobre todo chavales, decían, bueno, es que claro, ahora con el 8M es que han salido de debajo de las piedras muchas feministas modernas que no tienen ni idea de nada y claro, ahora yo creo que es muy positivo que mucha gente se haya sumado y que claro, pues puede ser que hasta entonces no hubieran tenido contacto con el movimiento feminista, pero claro. es muy positivo que se apunten y que empiecen a aprender porque y que empecemos a aprender también, porque yo también, o sea, yo no soy la más formada, ¿no? Pero es como que es súper positivo esto de, ay, es que las feministas modernas son gente que no están tan formada y que no tienen capacidad para hablar de feminismo. Hombre, pues por supuesto que tienes capacidad claro. para hablar de feminismo. Desde la experiencia, vamos, desde luego. Pero aparte que todo esto que comentabais de la movilización, luego... Yo veo que hay como un impacto, ¿no?, en la opinión pública. Ha habido cosas de las que hemos hablado, ¿no?, en otras veces, de las que se han empezado a hablar, que antes estaban un poco más reducidas al ámbito feminista, ¿no? Se ha hablado de justicia patriarcal, ¿no? O sea, hay ciertas cosas de los cuidados. Hay cosas que han pasado un poco a una esfera quizá de opinión pública o ¿cómo lo veis eso? Ha habido aparte de lo que se ha hecho, ¿desde qué impacto ha tenido, o sea, en el conjunto, ¿no? Porque me da la sensación que sí lo ha habido. Hombre, se ha conseguido llevar a la agenda política temas de la agenda feminista que hasta ahora uh-huh. pues eran, se reducían simplemente, por ejemplo, a la violencia de género, sí. que es la opresión del machismo más visceral y más patriarcal, o sea, y más patente, ¿no? Pero ahora se consiguen hablar de otros temas como el cuidado de los hijos, la conciliación laboral, uh-huh. Las primeras experiencias de la sexualidad con el tema este de la manada, que ya no es solo que te violen, ¿sabes? Que te pueden pasar muchas cosas más antes de que te violen en el tema de... O sea, que como que la agenda política no se considera simplemente el tema del maltrato, ¿no? Sí. Ha habido una apertura. Sí. Y a mí eso me parece, muy positivo y que estos temas se tenían que hablar, ¿no? Porque hasta ahora muchos políticos se reivindicaban como feministas, pero lo único que tenían en su agenda política era ley contra... que ya estaba hecha, la ley en contra de la violencia de género, no se hablaba de otra cosa. No sé qué opinión tienes tú, pero vamos, a mí me parece... El debate, sí, a mí me también... Perdónese. No, sí. Interrumpido. A mí también me ha parecido que ahora el debate es más potente. Digamos que estos temas han sido forzados encima de la mesa de los temas relevantes políticos, digamos. Pero hay sigue habiendo muchísimo por hacer y lamentablemente. Hay mucho apoyo aparente, ¿no? Y muy difuso. Hablo de varias instituciones uh-huh. en términos generales, porque así son. El apoyo aparente es muy difuso, pero la verdad es que necesitamos trabajar muchísimo más. Uh-huh. Se ha abierto mucho el debate, pero todavía no se ve práctica seria, firme, claro. potente, uh-huh. concreta, uh-huh. que se haya de verdad puesto sobre la mesa para ir a implementarla. Además que es evidente evidente ahora con lo que está pasando sí. ahora y con el panorama político que vemos. Hablaremos de esto. mucho apoyo se ve, ¿no? Sigue viéndose, se sigue viendo muy... ambiguo, quizá. Ambiguo, ¿no? Y... Sí. Sí. Cuestionable, uh-huh. ambiguo y cuestionable y temporáneo, siempre temporáneo, y se piensa de que es posible negociar ese tipo de temas, ya pensar sí. de negociarlo ya da... Sí. da una sensación horrible, ¿no? Viviendo en este país y que ya se plantee negociarlo. Pero bueno, aparte de esto, pues tenemos que también decir que el movimiento feminista, con todos los colectivos autónomos y plurales, sigue forzando encima uh-huh. de la mesa varios temas muy coordinada también uh-huh. y quiere seguir haciéndolo. Claro. Vamos, yo también, o sea, creo que yo creo que esta reacción, en parte, bueno, entre muchos factores, en parte esta reacción tan virulenta de Vox y bueno, y supongo que también de mucha gente de que siente incomprensión hacia el feminismo, porque de repente se da cuenta de que, pues sobre todo hombres que tienen un montón de privilegios, que dicen, pues si es que yo no lo sabía, ¿sabes? En plan, a ver, yo creo que incluso, bueno, sorprendió a la gente y por eso esta reacción ahora tan, tan virulenta, tan como visceral, tan de reaccionaria, ¿no? Y bueno, o sea, es positivo que se haya puesto esto sobre la mesa. Pero bueno, o sea, todo este último año de gente acudiendo a las huelgas y a las concentraciones de manera masiva, sobre todo yo creo que ha dado a mucha gente esperanza, porque bueno, hablando con la gente en la calle, o vamos, lo que yo sentía era que bueno, que la gente decía, bueno, ¿para qué vamos a salir a reivindicar algo si uh-huh. creemos que no vamos a conseguir? Porque bueno, yo salgo a manifestarme, pero se queda ahí en la manifestación, ¿no? Bueno, pues con el 8M obviamente no hemos conseguido cambiar todo de golpe, porque además el feminismo pues aquí en España pues avanza poco a poco, pero como a grandes pasos, pero poco a poco, ¿no? Pues como todo. Pero como que bueno, me he perdido. Pero vamos, que sí, que tiene un sentido, que la movilización tiene un sentido, ¿no? Ah, eso sí. Y sobre todo con lo que decía Vero, de cuando consigues hacer un pulso, ¿no? Que le estás sí. haciendo un pulso, aunque no, aunque como tú decías, no estás logrando todo lo que querrías en tu agenda, pero el pulso está ahí, la patata caliente está encima de la mesa, es decir, hay una presencia de un discurso que no se puede eludir, que hay que hacer referencia a él, ¿no? Y entonces, de algún modo, sí, y sobre tiene todo, una incidencia, no es solo una movilización o y sobre todo más, ¿no? Que también creo que se ha demostrado que reivindicando, y que es algo que yo creo que mucha gente tenía el sentimiento, que reivindicando se consiguen cosas. Sí. Mucha gente tenía como el sentimiento de, bueno, pues es que al igual salgo a manifestarme o salgo a decir, o hago trabajo político y no sirve para nada. No, se han conseguido cosas. O sea, uh-huh. Se han conseguido cosas y yo creo que eso ha sido bastante positivo. O sea que... Muy bien. Bueno, pues ahora, antes de entrar en el contexto actual, que es un poco complicado, ¿no? Sí queríamos, Aitana, que nos contaras un poco sobre el Café Feminista, porque la Asamblea Feminista Unitaria, por ejemplo, sí ha estado aquí en el programa y sí nos han contado varias veces uh-huh. en qué consiste el proyecto, sí. cómo contactar, qué acciones se llevan a cabo, ¿no? Pues es un poco que nos contaras qué es el Café Feminista, cómo nace y con qué objetivos. Bueno, pues nada, el Café Feminista es un colectivo feminista joven, es un espacio uh-huh. joven que, bueno, nació en Huelva hace unos años y luego se fue extendiendo por Andalucía. De hecho, ahora creo que hay 8 cafés feministas alrededor de toda Andalucía y se están uh-huh. montando otros. Por ejemplo, creo que hay uno en Madrid, hay otro incluso en Argentina, no sé. Y luego pues se están montando más por el norte, pero nació en Andalucía y nació desde Huelva. Entonces, hace un año vinieron unas compañeras que lo montaron aquí. Y nada, empezamos a rodar y bueno, pues funcionamos de manera horizontal, somos una asamblea, pretendemos ser, pues, y lo somos creo, un espacio formativo, porque somos gente joven que necesitamos formarnos en feminismo, y combativo también, porque queremos reivindicar. Entonces, bueno, de momento no tenemos una línea definida de qué tipo de feminismo queremos ser o queremos uh-huh. aparentar, porque en realidad somos gente joven que estamos aprendiendo, estamos formándonos. Entonces, mediante las asambleas y las asambleas a las que vamos dentro del café, pues a ver, porque claro, tú siendo feminista, pues al igual desde un principio no sabes qué tipo de feminismo quieres seguir. Entonces, intentamos como de alguna manera ser formativo y dar espacio a varias corrientes feministas dentro uh-huh. de que sea un espacio abierto. Y bueno, sobre todo que es un espacio mayoritariamente no mixto, porque bueno, sí que tenemos reuniones mixtas, pero creemos que es importante que sea no mixto para que nos empoderemos, y porque muchas veces en espacios políticos acudimos las mujeres jóvenes, pues ahí, recién salidas del huevo, jóvenes y verdes, y nos encontramos con que no tenemos visibilidad en las asambleas, no nos dejan hablar, nos interrumpen, pues, se apropian de nuestras ideas, y entonces, claro, pues tú al principio no lo entiendes, ¿no? Pero al igual necesitas un espacio que ponga sobre la mesa este tipo de problemas, que te haga consciente, y ya desde ahí, y empoderarte en un espacio no mixto, y ya desde ahí, pues... poder acudir a uno no mixto ya empoderada y decir, bueno, pues aquí está, aquí estoy yo, voy a levantar la mano, al igual voy a superar mi timidez porque es necesario, porque es que me han educado así, para ser tímida, para callarme, para dudar, mientras que mis compañeros a lo mejor dicen alguna burrada que yo digo, joder, qué burrada han dicho, ¿sabes? Y al igual yo podría decir la misma burrada y no me atrevo, ¿sabes? Es que es eso. Y nada, pues los objetivos son esos, que formarnos y tener un espacio propio de mujeres jóvenes, que sea de mujeres jóvenes, porque creo que tenemos unas condiciones pues propias, ¿no? Y eso. Muy bien. Sí, sí. Muy bien, pues bueno, vamos a hablar de ya entrar al tema de la actualidad en Andalucía, ¿no? En los próximos días se llevará a cabo la investidura que han pactado PP, Ciudadanos y Vox. Y bueno, que ha habido amenazas de aniquilar las leyes autonómicas contra la violencia de género, ¿no? Las leyes contra la discriminación del colectivo LGTBIQ+. Entre los acuerdos a los que ha llegado PP y Vox para hacer efectiva la investidura está la creación de una consejería de la familia. Uf. Y un sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados para plantearles alternativas. ¿Cuál es la valoración que tenéis de todo esto que está sucediendo, de estos pactos y qué impacto creéis que puede tener en Andalucía? Bueno, de momento en Andalucía. De momento en Andalucía, pero parece ser que la perspectiva de futuro es que vayan a llegar al nivel nacional. Esperemos que no, yo desearía que no, obviamente, pero parece ser que sí, pues no sé por qué la gente... Tenemos no sé que qué. Prepararnos por sí, lo sí, que sí. sea, ¿no? Pero vamos, la creación de una consejería de la familia, pues vamos, ya por el nombre te remite al franquismo, al Ministerio de la Familia y este tipo de cosas. O sea, ¿por qué tienes que reivindicar la familia? Y seguro que el tipo de familia que ellos reivindican, como son católicos y son nacionalistas y tal, es el tipo de familia nuclear y no entienden de otras... Heterosexual, sí. Claro, no entienden de otros modelos familiares sí. y de otros modelos de paternidad o de maternidad. Entonces, bueno, ya para empezar, es que no sé para qué serviría ese tipo de consejería de la familia, porque a mí me parece un lavado de cara. Por ejemplo, lo que ellos dicen de decir que quieren reducir la administración para evitar duplicidades, y para evitar el gasto público de empleo, pero bueno... que luego son liberales y defender lo público no lo defienden. Y bueno, la consejería, no sé para qué va a servir eso, pero fatal, ya solo por el nombre. Y bueno, luego lo de gestionar, o sea, dar facilidades a mujeres que han tenido embarazos no deseados. A ver, en un principio, si no viniera de ese partido, pues dices, bueno, vale, puede parecer bien, pero es que el partido que hay detrás considera que el aborto es una operación innecesaria en la sanidad pública. Entonces dices, estos tíos lo que están intentando defender es pues que fomentar la natalidad, porque tu función como mujer es parir y tener hijos y cuidar de ellos, porque así se va a reactivar el sistema económico, que también lo decía Albert Rivera, que había que tener hijos para fomentar la economía. Y vamos, que detrás de esto, que probablemente, yo creo que no han tocado ni la ley del aborto, no han tocado ni la ley de violencia de género, porque no tienen las competencias ni el PP ni Ciudadanos ni Vox a nivel autonómico, porque es una ley estatal. Pero bueno, sí, sí que tienen la idea de las leyes estatales, ¿no? Que sí que hay algunas, autonómicas, ¿no? Que sí que hay alguna ley, sí. No la ley estatal contra violencia de género, pero hay leyes específicas, ¿no? Sí, sí, sí. De Andalucía y por ejemplo, el colectivo LGTBIQ+, ¿no? O sea, que hay ciertas leyes que sí van a sufrir un impacto porque sí son autonómicas, ¿no? Claro. La ley esta de... Bueno, si tú quieres decir algo. Que la ley esta es que no me acuerdo muy bien, pero era una ley que favorecía al colectivo trans, porque de hecho se permitía cambiar O sea, ponían visibilidad, una ley súper súper innovadora, porque ponían visibilidad por primera vez en el Estado español a los niños trans. Les permitía cambiarse el nombre en el DNI y, por ejemplo, permitía pues también operaciones por el sistema público que hasta este momento se lo tenían que pagar las personas trans. Ahí hay una presión, una diferencia. Entonces, querer quitar esta ley, llegando al gobierno Vox, una ley que es tan avanzada, pues me parece un retroceso brutal. Pero bueno, es que yo creo que con esta gente no puedes ni hablar de estas cosas, vamos. Pero yo estoy flipando. No, la verdad es que es un claro retroceso a todo lo que se ha conquistado con tanto esfuerzo. Los varios movimientos feministas y nos está hablando solo de España. Yo que he vivido por mucho tiempo pues en Irlanda, en Italia, en varios sitios, veo que esa trayectoria marcadamente fascista y de extrema derecha es algo que está atrapando toda Europa entera, y es algo que eso sí que da miedo, porque es algo horroroso que se plantee algo como aniquilar leyes que han costado la vida y la libertad de muchas mujeres en varios años, en varios sitios, y veo que esta trayectoria no va simplemente a llevar a los varios pasados, ¿no? Uh-huh. Que hemos tenido los varios estados europeos. Ahora, hablando de España en concreto y Andalucía, pues hay muchísimas leyes y reformas que habría que hacer para hacer pasos adelante, y simplemente esto es perder el tiempo y no crear ninguna reforma que de verdad dé un futuro al país. Y yo creo que estas personas que votan según esta ideología no tiene bien claro dónde viven, dónde están, y simplemente no, tampoco tiene una visión de un futuro sostenible hacia a un futuro que se pueda de verdad desarrollar una persona como persona. Uh-huh. Hablando de los colectivos LGTBIQ+, uh-huh, y no solo hablando también de ellos, no solo de las mujeres, ¿no? Pero todo lo colectivo, también los colectivos inmigrantes. Entonces, pensamos ahora la situación de las mujeres inmigrantes. ¿Cómo va a ser en futuro, en un mundo que es forzosamente global? No tenemos ninguna elección, es así. Entonces pensamos cómo va a ser el desarrollo personal de colectivo de esta persona aquí, no solo mujer española, ¿no? Pensamos a todo, es un paso atrás, y es un abrazar ideologías que van a aniquilar la libertad y el futuro de un país, yo creo. Bueno, ¿y qué actos de protesta estáis organizando desde los diversos colectivos que forman parte, ¿no? Que hay una lista bastante grande de colectivos que se han integrado al feminismo andaluz, ¿no? En esta protesta para el día que empieza el debate de investidura, ¿no? El día 15. Bueno, pues el día 15 de enero, a las 12 de la noche, se ha convocado a la gente para estar en la puerta del Parlamento de Sevilla y, bueno, pues manifestarse, reivindicar, si se podía reventar, oye, estaría maravilloso, pero no sé si habrá tanta gente. Y bueno, se van a poner buses desde las capitales de las ciudades de Andalucía para ir para allá, para el Parlamento de Sevilla. Y luego, pues el mismo día 15 de enero, va a haber concentraciones en todas las capitales de ciudades de Andalucía a las 7 de la tarde. Así que se puede ir. Claro. Y bueno, otra cosa que bueno, que desde el colectivo nos ha llegado y nos ha parecido bastante significativa. Hay una mujer trans que se llama Kim Pérez, que es una activista aquí granadina, que tiene mucho recorrido, que ya la conocéis, ¿no? Y bueno, que nada, ella que ha luchado tanto por los derechos de las personas trans, y que creo que fue una de las impulsoras de esta ley tan novedosa, se va a poner en huelga el día 15 de enero. En huelga de hambre el día 15 de enero. Y además, es que tiene 75 años, es que es brutal, pero vamos, en plan, apoyo a ella, pero joder, es que, vamos, me parece brutal. Y bueno, sobre todo, pues a ver si puede venir mucha gente a las concentraciones. Llamamos a que venga mucha gente a las concentraciones. ¿En dónde es? ¿En Granada? ¿A las 7 de la tarde en...? Es en la delegación de gobierno autonómico a las 7 de la tarde, que básicamente, para decirlo de forma más clara, el edificio La Normal. Uh-huh. Están ahí cerca la delegación de educación y la delegación de gobierno autonómico. Y nada, desde ahí la AFU y con ella todos los movimientos feministas de la ciudad ha convocado una concentración apoyando la convocatoria de la coordinadora andaluza, siempre en apoyo de la coordinadora estatal. Entonces ahí se ve todo el trabajo que se sigue haciendo de forma coordinada en cooperación. Todos los movimientos feministas autónomos, quiero aclarar que todo eso feminismo, como digo, todo esto colectivos feministas son autónomos y no hay ningún ni partido ni sindicato que no se quiere elegir ningún partido ni afiliaciones sindicales, son colectivos autónomo en ese sentido, mientras obviamente cualquiera puede apoyar. Convoca la coordinadora andaluza del 25N, ¿no? Creo que es, o bueno, aparte de la AFU, el CAF feminista, la coordinadora andaluza, sí. O sea, es que no sé, todos los colectivos feministas que hay en, vale, sí, en sí. Andalucía, exactamente, sí. En conjunto lo que ha pasado es que Mujeres 24 Horas han lanzado la idea. Dentro de la coordinadora andaluza, que la del 8M, la de 25N, y desde ahí entonces hemos ido abrazando a esa propuesta y hemos yendo reforzando su trabajo y claro, sumándonos. Uh-huh. Y eso, como digo, fuera de lógica de partido o de sindicato, ¿no? Quiero aclarar muy bien esto. Y obviamente creemos que Al ser una coordinadora, pues se intenta evitar un poco pues eso que pasa mucho, pues supongo que dentro de todos los colectivos, de que alguien se ponga la chapita y la banderita de yo he convocado y he conseguido reunir a toda esta gente. No, somos una coordinadora, estamos todas aquí en igualdad y eso, que pasa mucho en los movimientos sociales en general, y es como, bueno, estamos todas aquí por lo mismo. Exactamente. Estamos simplemente, habrá un colectivo que irá a hacer el trabajo de pedir el permiso, pero sí. No, claro, exactamente, exactamente, estamos aquí y estamos llamando a toda la persona que apoye esta convocatoria que no viene desde una coordinación de la comunidad autónoma. Estamos aquí simplemente apoyando en primera fila, como queremos a todo el mundo estar ahí en primera fila. Muy bien, entonces recordamos el día 15 de enero a las 7 de la tarde en la delegación de gobierno. Si no he leído mal, el lema es "Nuestros derechos no se negocian", ¿no? Y el hashtag. Exactamente. La delegación de gobierno autonómico. Autonómico, entonces, sí. La Normal, donde la Consejería de Educación, la Delegación de Educación. Vale, y ya más a largo plazo, digamos, ¿qué acciones o debates o líneas de trabajo os planteáis seguir a partir de que se consolide el nuevo gobierno andaluz, que parece que va a ser la semana que viene? ¿Habéis pensado en de aquí en adelante? Pues, hombre, pues lo que venimos haciendo hasta ahora y sobre todo pues intentar reivindicarlo con más fuerza y sobre todo cuanto más tirón tengamos, mejor. Salir a la calle más, seguir dando visibilidad a la lucha feminista y sobre todo seguir dando respuesta a cualquier ataque que se produzca, porque parece ser que como han entrado en el, bueno, parece ser como que la gente que apoya a esta gente a los de Vox y bueno, en general al PP y a Ciudadanos, como que entrar en el Parlamento les ha dado legitimidad, ¿no? Como que parece eso. Y a mí me da mucho miedo que se envalentonen y de hecho pues se ve, se está pasando, hace poco la manada de Alicante, no sé qué, no sé cuántos. Que sobre todo hay que seguir respondiendo y también pues obviamente seguirnos formando y sobre todo seguir respondiendo, porque si nos amedrentamos poco vamos a conseguir. Y yo creo que el feminismo es uno de los movimientos que también puede hacerle cara frente a Vox, porque es que nos van a quitar uh-huh. los derechos que tenemos y no puede ser, hay que salir a la calle, así que exactamente. Entonces estoy totalmente de acuerdo con la compañera, pues seguir haciendo el trabajo de visibilización de los problemas y de la posible reforma propuesta que haya y nada, seguir apoyándonos en sororidad, escuchándonos y seguir apoyándonos de forma coordinada. Yo creo que la coordinación y la escucha, ¿no? Es fundamental también dentro de la coordinadora, estar dispuesta a estar ahí dejando ideologías y nuestro otro compromiso afuera y estar ahí y decir esas cosas no son posibles, hay que ir toda junta y hay que ir con toda junta de frente y parar ya esta absurdidad, vamos, esa vuelta al medioevo. Y yo creo también que hay que ir defendiendo ahora la actual ley de violencia de género que haya, pero solo para ir tomando el impulso para seguir adelante y ir a mejorarla, porque uh-huh. no podemos sí. ir ahora a centrarnos totalmente en eso, a no quedarnos atrás. Hay que pelear para no ir a hacer paso atrás y empujar adelante. Entonces, uh-huh. seguir dando impulsos hacia adelante, hacia la mejora, hacia todo lo que nos falta por hacer. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Bueno, por último, para quienes nos estén escuchando, ¿dónde pueden consultar las acciones o debates que se vayan organizando desde la Asamblea Feminista Unitaria, el Café Feminista y también desde esta Coordinadora Feminista Andaluza con todas las acciones que van a venir de aquí en adelante? Pues nada, pues simplemente tecleando en internet, Coordinadora Andaluza, ahí está la página web, te lo explica todo. Y bueno, por ejemplo, el Café Feminista Granada, de momento no tenemos página web, pero tenemos redes sociales y pues tenemos Facebook, Twitter, Instagram. Lo tenemos y entonces pues nada, vamos compartiendo posts, vamos compartiendo cuando nos reunimos, las convocatorias a concentraciones, así que la que quiera puede unirse y está invitada a venir a formarse y sobre todo a combatir, que ahora vienen tiempos muy difíciles. Exactamente, yo invito a todo el mundo, a todos los colectivos pues a ponerse en contacto con nosotras y no solo con nosotras, Asamblea Feminista Unitaria, a través de las redes, sino también de ponerse en contacto con la coordinadora estatal o andaluzas y ver un poco qué están haciendo la compañera apoyando, porque el apoyo hace siempre falta y invito que se sume. Y y también pues es importante seguir trabajando juntas, porque como dice la compañera, vamos a tener que seguir de como de toda de frente a esto. Entonces pues seguir tejiendo redes y seguir apoyándonos dentro de toda la provincia de Granada. Esperamos de llegar a ver la creación y la ampliación de redes de contactos, redes de apoyo, como bueno, la Asamblea Feminista Unitaria también hace todas las veces que sea posible, apoyando las Kellys, apoyando a muchos colectivos que necesita el apoyo de todas. Y entonces, pues yo personalmente quiero ver estas redes crecer y ampliar, porque necesitamos que todas pues nos miramos a la cara y decimos, estamos aquí y vamos. Muy bien. Muy bien, pues con esas ideas nos quedamos, con tejer redes, confrontar, ¿no? Y seguir hacia adelante, sumar, como decías, y no restar, ¿no? Pues muchísimas gracias por compartir este rato y por vuestro tiempo. Y nos escuchamos en otra que queráis compartir los micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. With a crowbar. Got out of my bed, it's not even 10. Grabbed my bag and I'm on the streets again. With a crowbar. Got out of my bed, it's not even 10. Grabbed my bag and I'm on the streets again. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Pues seguimos en InfoAlmaina con el siguiente contenido. Siendo este el primer InfoAlmaina del año, no podíamos dejar de referirnos a la celebración, un año más, de la toma de Granada el día 2 de enero. En primer lugar, recogemos las palabras de la plataforma contra el 2 de enero, que decían en un comunicado lo siguiente. Estamos asistiendo preocupadas a un movimiento en alza del fascismo. Siempre hemos considerado ofensivo el hecho de que se escoja Granada, tierra de cultura, historia y diversidad, para la celebración de un acto organizado y jaleado por la extrema derecha. Además, se fletan transportes desde todo el territorio del Estado español para hacer ver nuestra ciudad como bastión del fascismo. Todo esto según la plataforma contra el 2 de enero. La celebración de la toma de Granada, se mire desde donde se mire, se trata de un asunto de hipocresía política totalmente irresponsable. Por una parte, Paco Cuenca, del PSOE, que se pronunciaba en contra de la celebración mientras estaba en la oposición y ya lleva organizando el acto 3 años. Por otra parte, el Partido Popular, que defiende la celebración bajo un supuesto interés histórico, pero que esconde una intencionalidad de ensalzamiento de una forma muy particular de entender tanto a Granada como a Andalucía y a España. Este interés se ha manifestado este año en el reparto de 4.000 banderas de España en un acto que conmemora la conquista de Granada por los ejércitos castellanos, que no españoles, además del comienzo de una época histórica marcada por el imperialismo, el racismo y la intolerancia religiosa y cultural. Para Masinri también se celebra la creación de latifundios en Andalucía, origen de la precaria situación actual de las trabajadoras del campo. La plataforma contra el 2 de enero convocaba otro año más para desenmascarar el significado real de la celebración, lanzando consignas como No a la toma, sí a Mariana, en alusión a la propuesta de modificación del día de fiesta local por el 25 de mayo, día de Mariana Pineda. Otros gritos como No eran moras, eran granaínas, aludían al carácter intolerante de este momento histórico y el sinsentido de su celebración año tras año. Mediante gritos de Yo soy español y ondeando miles de banderas Made in China, tanto los seguidores del Partido Popular como de Vox y otras organizaciones abiertamente fascistas escenificaban en Granada la celebración no solo de la toma de Granada, sino también de la toma de la Junta de Andalucía. Paga. tachas. Me ven llegar y les tiemblan las bragas. Coleta rubia, guantes negros de cuero. Y estoy siempre dispuesta a meterte los dedos. Soy la tía más chunga de todo el cuerpo de la nacional. Y en pagar. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Bueno, estamos aquí en las puertas de Caja Rural de Granada. Estamos en las puertas de Caja Rural de Granada concentrados y hemos intentado registrar un documento en la oficina central, en las oficinas centrales. No nos lo han admitido, no han querido registrarlo. Y le hemos pedido hojas de reclamaciones. Ante la negativa, que tampoco tenían hojas de reclamaciones, nos derribaban a una oficina de al lado, pero nosotros queríamos presentarlas en la central, puesto que en la oficina ya se han hecho varias reclamaciones y varias presentaciones de escritos diversos. Ante la negativa y sin hojas de reclamaciones, pues hemos llamado a la policía local, que ha venido y ha levantado atestado. Ha levantado un informe, ha hecho un informe de la situación, de que no tienen hojas de reclamaciones. Pero en definitiva, quiere decir que a esta familia, el día 17, pues por parte de Caja Rural los ponían en la calle. Los ponen en la calle y si no hubiera sido porque judicialmente se ha presentado un documento y que no han admitido, y entonces se ha suspendido el lanzamiento del día 17. Y no sabemos cuándo volverán a fijar fecha, y durante un mes por lo menos. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya paso para que el afectado, la persona afectada, diga cómo tiene su caso y cómo va su situación. Bueno, pues mi carazo ahora mismo me da un poco de aire el tener un mes más. Pero no gracias a Caja Rural, lógicamente, gracias a que hemos presentado un 704 en el juzgado que no lo ha aprobado y nos da un poco de aire. Vamos a seguir luchando porque Caja Rural no quiere sentarse a negociar y yo lo que quiero es llegar a un acuerdo para poder seguir quedándome con la vivienda que yo la hice hace 40 años y quiero seguir en ella. Gracias. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Vamos con la sección de convocatorias, que se nos iba un poco el tiempo. Esta semana la agenda viene todavía flojita después de las vacaciones. Esperemos que se vaya animando próximamente. Empezamos con el sábado 12, que desde Ecologistas en Acción convocan a una nueva repoblación de encinas y arbustos mediterráneos en el entorno del Parque de las Canteras, junto al vivero, en La Zubia. Será el sábado a partir de las 10 de la mañana.

continuación os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granaínos. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a jueves de 6 a 9 de la tarde y los miércoles de 11 de la mañana a 2 de la tarde en la calle Acera del Triunfo número 27. La CNT IT de Granada abre los lunes y miércoles de 6 a 9 de la tarde y los martes y viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde y está en la calle Eurípides sin número detrás de la estación de autobuses. El Centro Social La Redonda, que está en camino de Ronda 190, abre varios días. Los martes, taller de bici y espacio de lectura a las 5 de la tarde. También los martes a las 5 y media, taller de circo. Y los domingos a las 12 de la mañana, taller de huerta vecinal. Pasamos ahora a las actividades permanentes en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Los miércoles, asamblea de Stop Desahucios Granada 15M en el Zaidín, de 7 a 9 de la tarde. Los sábados, punto de información de Stop Desahucios, de 6 a 8 de la tarde. Y los domingos alternos, reunión de la Asamblea Interprofesional de Granada, de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Por último, los horarios del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, que está en calle Cristo de la Hiedra, número 33. De lunes a viernes, abren de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la tarde. Cuenta en el mismo horario con una asesoría jurídica. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. A todos los oyentes de Radio Almaina, somos los Bailiffs, grupo de investigación sonora y manipulación de la conciencia. Nosotros somos una pequeña célula independiente que pertenece a una trama de investigación sonora y de aplicación de tecnologías Blufo a la ingeniería social y manipulación de masas. Desde el principio nosotros nos quisimos posicionar en la batalla por el poder omnímodo y el control social absoluto. Y para ello decidimos recurrir a una herramienta clásica que es el rock and roll. Además de por su efectividad, lo hicimos así porque el diablo nos lo pidió y nos pareció que era una persona muy digna de trabajar. Una persona muy digna con la quien trabajar, ¿verdad? Así que en nuestro centro de investigación y recursos humanos nosotros disponemos de una base de datos que coteja en tiempo real las dinámicas de acción-reacción de diferentes sectores de la población y luego esta base de datos se retroalimenta, nos ayuda a perfeccionar nuestra estrategia. Hasta el momento hemos cosechado algunos éxitos de los que podemos hablar en otro momento, pero en cualquier caso el objetivo último es el control absoluto sobre la identidad y la capacidad de actuar de un individuo dado y ganar dinero. El último proyecto en cargo que hemos acometido, el que estamos presentando aquí hoy en Radio Almaina, está destinado a alterar el equilibrio químico del hipotálamo, en algunos casos sabemos que incluso puede llegar a desvelar anomalías en el comportamiento del sujeto, también en ciertos aspectos de la psicomotricidad del individuo. Nosotros estamos convencidos de su eficacia y además hemos recibido el ok de otras formas de inteligencia no físicas que habitan entre nosotros, lo cual nos llena de seguridad y de optimismo, nos anima a seguir con nuestra labor. Y les estamos muy agradecidos. En cuanto a nuestros planes de futuro, realmente no se me está permitido decir nada al respecto, nada, absolutamente nada, y prefiero que sea así. Yo solo quiero decir que dada la vana naturaleza de nuestra actividad y la preferencia por la necesidad del anonimato, pues digamos que cuanto menos sepan de nosotros es síntoma de que mejor lo estamos haciendo. Gracias. Si desean ponerse en contacto con nosotros, nos pueden encontrar muy fácilmente en la plataforma Bandcamp. Tan solo tienen que buscar Chicken Attack Records en bandcamp.com. Recuerden, Chicken Attack Records en bandcamp.com. Si nos quieren encontrar por email, nos pueden escribir a chickenattackrecords@gmail.com. Chicken Attack Records todo junto @gmail.com. Recuerden, escríbanlo bien, chickenattackrecords@gmail.com. Muchas gracias. A modo de despedida, solo nos queda darles las gracias por su tiempo, por su paciencia, por sus oídos, y a Info Almaina, en Radio Almaina, la Radio Pirata de Granada, por la excelente labor que están llevando a cabo. Recuerden, amigos, amigas, hermanos, hermanas, amigos y amigas, recuerden, no desesperen. Lo peor aún está por llegar. Recuerden, no desesperen. Lo peor aún está por llegar. Bueno, pues perdonad por no nos ha pillado después de las Navidades un poco desentrenados y se nos ha olvidado hacer la presentación del grupo, que bueno, ya se ha presentado yo mismo, pero sí os decimos que hemos escuchado durante el programa de hoy varios temas de Rock and Roll EP de Bailiffs. Os dejaremos el enlace en el podcast del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Y sí, la voz era así intencionadamente. Bueno, pues hasta aquí el Info Almaina de hoy. Recordad que podéis escuchar todos los programas anteriores en la web radioalmaina.org. Y antes de despedirnos, un pequeño recordatorio. Estás escuchando Radio Almaina, un proyecto participativo, es decir, que está abierto a tus propuestas. Y te preguntarás, ¿y cómo puedo participar yo en Radio Almaina? Pues de muchas formas, te sugerimos algunas. Puedes hacer cuñas contando las actividades y convocatorias de tu colectivo. Puedes grabar cápsulas informativas sobre distintas temáticas. O animarte a hacer un programa. También puedes grabar charlas o actividades de ámbito local y proponerlas para nuestro espacio comodín, La Coctelera. O dar a conocer el proyecto en tu entorno. Asalta las ondas. Asalta las ondas. Asalta las ondas. Ponte en contacto con nosotras en contacto@radioalmaina.org. Pues recordad que aparte de escuchar Info Almaina, podéis estar al día de las convocatorias de los movimientos sociales granadinos visitando la web de Agenda Almaina, que es agenda.radioalmaina.org.